Buenas tardes, señor viejo puerco. Le estoy mandando un saludo desde aquí, desde Torreón, Coahuila. Yo, su amigo Antonio López de Lara, sus órdenes, sus servicios. Mire, señor Juan Ramón Sáenz. Yo también tengo la mano peluda, porque pues, uno le estira el pescuezo y se ponen los pelillos duros y luego raspan así como si fueran una lija. Señor Nina Canú, aquí en la casa de mi amigo Espanta, desde la historia que tengo desde hoy, señor. Es un saludote para toda la banda, pues ya. Y un saludote y póngame una canción de Pérez Prado, La Reina de Sabo, por favor. Aquí, ay, güey, me están escuchando, pues que me metí. Hijo de su puta madre, sean bienvenidos a esta 13ª edición del Rincón del Viejo Puerco. Acabamos de escuchar una rolongona a petición de Antonio López de Lara, que nos envió un mensaje de voz desde Torreón, Coahuila, pidiéndonos que pusiéramos La Reina de Saba a cargo del inigualable Pérez Prado. ¡Qué rola tan chingonota que deja muestra de la versatilidad del cara de foca! La Reina de Saba, queridos marranos, es una historia bíblica. El reino de Saba estaba ubicado en lo que corresponde a la actual República de Yemen y cuenta la leyenda que la reina de los sabeos, llamada Maqueda, la cual menciona aparte estaba bien buenota, acude a Israel a visitar al rey Salomón, que es que para comprobar su sabiduría, y su encuentro fue tan profundo que cocharon macizo y tuvieron un hijo llamado Menelik. Ese hijo fue rey de Etiopía y cuenta la leyenda que Menelik sacó el arca de la alianza de Israel para llevarla a Etiopía, cosa que era un pedote, pues se supone que el arca de la alianza contenía en su interior a las dos losas de piedra donde Dios dejó inscritos los 10 mandamientos. ¡Ah, la verga, Chayo, que con esa música te entierren! Pero en fin, esta rolongona de Pérez Prado ilustra musicalmente ese pasaje bíblico y fue publicada en un disco triple llamado Qué Rico el Mambo, editado en el año de 1974. Definitivamente una chingonería de pieza. Estamos transmitiendo desde el corral de Radio Morir, a un costado del bullicioso Parque Rojo, con una envidiable vista del Cerro del Cuatro, el cual ya decíamos que forma parte de un complejo de volcanes dormidos de la zona metropolitana de Guadalajara. Entre esos volcanes dormidos está el Cerro de la Reina, el Cerro del Tesoro y el Cerro del Cuatro. Todos estuvieron activos hace más de 1 millón de años y esa franja volcánica llega hasta el Bosque de la Primavera, donde es evidente el ajetreo volcánico por todos los sismos y las aguas sulfurosas y termales que se encuentran en la zona. Y después de todos esos datos que nadie pidió y que a todos les valen verga, ha llegado el momento de echarnos unos tragos mamalones para alivianar la raja. Basta de conflictos, queridos marranos, es momento de sentirse a gusto. Ya tuvimos toda una semana para aguantar a gente pendeja y este es el momento ideal para estimularse los lóbulos y sentir que la vida no está tan vergueada. Así es que saboríe esa chela, saboríe ese trago de licor, saboríe ese toque, porque en el sabor está el gusto. Si usted se encuentra en situaciones desabridas o con personas desabridas, mándelas a la verga, querido marrano. Nadie tiene por qué aguantar a pendejos insípidos que solo causan enfado y producen desdenes. Y yo sé que a muchos este programa les causa disgusto. Y la neta, que no me quieran, eso no me importa. Que me desprecien es un bien que me hacen. Que no me quieran, eso no me puede. Ay, joder, al fin de cuentas, como matan, mueren. Tal cual como lo decía el Rorro de Parras, Coahuila, el magnífico Cornelio Reina, quien junto a Ramón Ayala formaran una agrupación de ensueño llamada Los Relámpagos del Norte, que nos traen esta pieza chingonota que publicaran en 1970 en el álbum llamado Super Hits, casi para cerrar el lado B de su LP. Así es que cuando se pueda, denle play, ingeniero, zorrájeselas a la verga. Yo sé que al verme me muestras disgusto. Te produce enfado. Y que hace daño que a buscar te venga. Huyendo siempre de mi lado, ojos que lloran sin saber de mí. Iban llorando por el mundo entero. Yo te quiero. hijo de la chingada, se comunicó Antonio López de Lara al Facebook del Rincón del Viejo Puerco y nos dice: ya estoy listo, carnal, el Tonito Nayan al frente de los 12 al prostíbulo junto con la radio encendida y sus pilas Everready del gatito bien puestas. Y les recordamos que también puede mandar sus mensajes al chat en vivo de la página de radiomorir.com, donde usted puede descargar la app de Radio Morir para escuchar esta pendejada donde le dé su gana. O si lo prefiere, puede mandarnos mensajes de texto o de audio al WhatsApp del viejo puerco. ¿Cuál es el número del WhatsApp del viejo puerco, Chayo? Bienvenida, chingada madre. Buenas tardes a todos. Pues así es, don viejo puerco. El WhatsApp es 3326-335625. 3326-335625. Hay que recordar que nos escucha gente de la tercera edad que necesita tiempo, pues, para anotar los putos números, ¿verdad? Y bueno, son lapsus que ocurren con la edad. De tanta mierda que he consumido a través de los años, mi cerebro tiene más agujeros que un bar gay. Y hablando de agujeros, queridos marranos, métanle el dedo a sus huecos emocionales. De veras, acarícianlos. Quiéranse ustedes mismos, queridos marranos. No esperen a que lleguen a acariciarles sus agujeros. Pónganse a las vergas. Y si nadie quiere pistear con usted, usted solo póngase hasta el huevo, no sea culo. Y si decide ponerse bien pedo y dormir solo, pues acuéstese de ladito para que no se lo cargue la verga. Como la Chayo, que en este momento está haciendo esos ejercicios de respiración que aprendió en el Tíbet. Y es que el alcohol funciona como herramienta catártica. Por eso es importante no guardarse muchos pedos antes de una borrachera, pues la combinación de un verguero de problemas con pisto puede derivar en un derramamiento de mierda incontrolable. ¿Estás bien, Chayo? ¿Me te pego en la espaldita? Mames. El desahogo que el alcohol provoca a veces es más efectivo que ir al pinche psicólogo. Hay que tomar en cuenta, queridos marranos, que el psicólogo es una persona a la que uno le paga por escuchar nuestra mierda. Así es que cuando uno acude al psicólogo es porque ya de plano en la casa, la familia y los compas ya están hartos de escuchar nuestras pendejadas gratis. Y hay que pagarle a una escucha profesional. Pero si usted no quiere gastar en psicólogos, queridos marranos, pues aprovechen a los taxistas, que al final de cuentas también saben escuchar pendejadas. O vayan a una buena cantina, siéntense en la barra, pónganse bien pedos y pídanle otra copa a la señorita cantinera mientras le platican sus mamadas, tal cual como lo ilustra esta composición de Benjamín Sánchez Mota, que interpretan Eugenio Ábrego y Tomás Ortiz del Valle, mejor conocidos como Los Alegres de Terán, originarios de General Terán, Nuevo León, quienes con esta rolongona, ay, piciosos, nos contagian las ganas de ponernos borrachos de celos y sentimiento. Cuando se pueda, ingeniero, dele play, zorrájeselas en el mero hocico. Celos y sentimientos, porque ayer tarde estaba mi chata enojada. ¿Quién era aquel hombre que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, ay, qué traidora mujer. Tú tienes la culpa que yo de borracho viva. Tú tienes la culpa que yo de borracho muera. Sirva. sírvame otra copa, señorita cantinera. Pero ay, qué caray, ay, qué traidora mujer. A mí qué me importa que en tu casa no me quiera. A nadie le importa si yo ando en la borrachera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Yo quiero olvidar el amor de esa mujer. Hijo de la chingada, aquí nos agarraron hablando de pura pinche pendejada. Que por cierto, el ingeniero José Luis ya mandó un mensaje ahí en el chat de Radio Morir que dice: comuníquense, hijos de la verga, no mamen, no dejen abajo al viejo puerco. Ay, cabrón, síganse despelucando el chimicuil, queridos marranos. Síganse despuntando los pitones y pónganse truchas. Y recuerden que como los ven, los tratan. Y algunos, la verdad, que nos vemos muy pendejos, pelmazos y mamavergas con pantalones de vestir. Hay que cuidar el aspecto y la de la moda, lo que te acomoda. Y qué bueno que ya se están dejando de utilizar las putas sandalias de soldado romano. No chinguen, parecía que las morras que usaban esas madres iban en campaña con César Augusto para conquistar el norte de Hispania o a derrumbar los muros de Jericó, ¿no? Y si acaso están preocupados por su suerte y su destino, gracias, gracias, Chayo. Su elemento es el fuego, su arquetipo es el rey, su perfume es el jazmín y su posición de esta semana es de perrito. Su frase clave del día de hoy es: dame más duro. También, queridos marranos, recibimos un mensaje al WhatsApp del viejo puerco por parte de Juan Gabriel Reynoso que nos dice: salud, don viejo puerco, coma, aquí chingándonos un tequila que ojalá nos quite la sed a los distinguidos caballeros del taller de moto aquí presentes, dos puntos, el negro, coma, el Popeye, coma, el Moya y tu servidor, punto y seguido. Reflexionando al primer pisto, me di cuenta del valor de los insultos entre amigos, son entrañables y deberían conservarlos como un preciado tesoro. Por lo tanto, por favor, mándele un chinguen a su madre, cabrones, de mi parte a los antes mencionados. Y a usted también, don viejo puerco, le mando un mentadón con mucho cariño y afecto. No le pido ninguna rola, porque todas las selecciones de música que ha puesto en su magnífico programa son excelentes, punto. Cámara, coma, ahí estamos en contacto, punto. Claro que sí, Juan Gabriel Reynoso, claro que sí. Que chinguen a su madre el negro, el Popeye y el Moya. Pero vámonos más allá, queridos marranos. Desde aquí, que chinguen a su madre todos los cabrones que hacen su vida imposible. Sus patrones, que chinguen a su madre. Los tránsitos, exactamente. Los tránsitos de vialidad, que chinguen a su madre. Los cuicos, que chinguen a su madre. Ay, cabrón, los de Telmex, también. ¡Chinguen a su madre! Eso sí, hablando de madres, ya repórtense, queridos marranos. De vez en cuando llámenle a sus jefitas, no chinguen. No todo, la verdad que no todo es la zorrasca ni la perdición. También hay que saludar a las jefitas para que sepan que uno sigue viviendo. No le hable a su jefa nomás para preocuparla, pedirle dinero, no chinguen. Cuando ellas ocupan paro, las mandan a la verga. Pero después de muertas andan como buitres ahí sobre su testamento, pinches hijos ingratos. Allá sus jefas por ustedes preguntando, pobres señoras, se la viven llorando, vayan con su madre, no sean hijos ingratos. Y tal cual como nos lo dice esta rolongona, escrita por Margarito Estrada, y que magistralmente interpretan las Amapolitas, quienes lanzaron esta rolongona en el año de 1977. Dele play, ingeniero, y ahí le vas zorrajándoselas a la verga. vuelvas, quizá la encuentres muerta. Pero si vive, estrechala en tus brazos. Dile que has vuelto y que vea que es cosa cierta. ¡Qué chingonería, queridos marranos! Fíjense que gracias a esa llamada de atención del ingeniero José Luis, que ya despelucó ahí el plumero, ya se están comunicando al chat de Radio Morir diferentes personalidades como Robert de la Obrera, que dice: saludos, don viejo puerco, pisteando desde el cantón de mi padre. Ay, hijo de la chingada, qué bueno que pisteen en familia. Pónganse hasta el huevo los dos. Que por cierto, nos dice Robert de la Obrera, dice mi jefe que si le programan la canción de la del morral de su rorro, Antonio Aguilar. Y Daniel desde Coahuila dice: mi ilustre viejo puerco, mande un saludo para la raza que obligo a escuchar el podcast. Cabrones, pues bueno, déjense querer por el viejo puerco. Y ojalá que Daniel, cuando los invita a escuchar el podcast, pues también les invite unos sendos caguamones. No todo debe ser así de oquis. También nos comenta Daniel: por lo pronto yo aquí al pendiente del programa y prendido de un buen caguamón. Pégatele como becerro, Daniel. Y chúpenle bien duro, queridos marranos. Inflenle macizo hasta que se necrocen sus riñones. Chúpenle machín, sin miedo al ridículo y sin miedo al destino. Y es que hay gente que está bien clavada con el destino, los presagios y con el futuro. Pero en fin, si creen que el universo conspira a su favor o en su contra, es muy su pedo. La gente puede creer en lo que le dé su chingada gana. Un mundo nos vigila, decía un pinche loco hace unas décadas. Y sí, a huevo, gracias, Chayo. El universo nos vigila hasta cuando nos limpiamos el culo más de 6 veces y el papel de baño todavía sale con cagada. Pero como dijera una sabia popular, son puras creencias de gente pendeja. Yo predigo que Robert de la Obrera mañana amanecerá con una puta crudota. Pues a huevo, es lógico, cabrón. O es más, predigo que a todos los marranos que nos escuchan, mañana amanecerán con el pito bien parado. Pues a huevo. Y si en alguna noche ustedes ya probaron los labios de este viejo puerco, el cariño de este viejo puerco y la forma de amar de este viejo puerco, pues puedo predecir que repetirán plato. E incluso puedo ir más allá y asegurar que esta noche tú vendrás. Esta noche tú vendrás porque me quieres todavía. Y a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. Apachurro, y hasta mi tuerto llorón soltó una lagrimita. Tal cual como lo profetizaban los gorriones del Topo Chico. Con esta composición de Pedro Medina López y que interpretan Pedro Llerena y Carlos Sepúlveda, con un estilo arremangado que nos invita a enjuagarnos los intestinos con puro aguardiente de garrafa. Dele play, ingeniero, zorrájeselas. Tú vendrás porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida es el despecho a la mentira de lo que nunca sentirás. Pa' ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero es porque sé que volverás. esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. A ser feliz te falta un beso, en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que di, amor igual no encontrará. Hijo de la chingada, qué chingonería, Chayo. Se comunicaron al rincón del viejo puerco al número del WhatsApp. ¿Quién se comunicó, Chayo? Pues sí, don viejo puerco, aunque hay muchas putas moscas, pero leo el chat. Es que nos sentamos aquí a un lado de la cagada de la vaca, güey, también la cagamos, dijimos, ahora hay que hacerlo desde aquí. Pues sí, pues dice Robert de la Obrera, sábado día de escuchar tus bonitos e ilustres comentarios y mentadas de madre. Saludos a la Chayo de parte del compa Mike, atentamente Robert de la Obrera. A huevo, saludos Mike. Y Chayo, ¿cuál es el número del WhatsApp para la gente que quiera mandarnos un audio o quiera mandarnos sus textos? Sí, no sean culeros, mándenle sus mentadas de madre aquí al pinche viejo puerco, al 33-26-33-56-25. Así es, y aparte, pues bueno, sobra decir que no, tampoco estoy mendigando saludos, ¿eh? Si quieren mandarme a la verga, pues váyanse al chile. Ay, cabrón, estás bien, Chayo, te pego en la espaldita. Síganse despellejando el cuaresmeño, queridos marranos. Sigan fileteando la tilapia que tienen en la ingle. Y es que ya comenzó la cuaresma. Y la cuaresma, queridos marranos, es una palabra que viene del latín cuadragésima, que quiere decir 40. Es por eso que la cuaresma dura 40 días. Y serán 40 días donde el aroma genital invadirá los hogares y las cocinas. Así es, las panochas huelen a pescado, queridas marranas, debido a que hay mucha vida bacteriana ahí por algunas situaciones o porque hubo un cambio en la química de la panocha, y pues bueno, eso incrementa el olor a mojarra. Y en el caso de la verga, queridos marranos, pues también puede producirse un fuerte olor a camarón, pues por las infecciones micóticas o por la cantidad de esmegma acumulado. Así es que, queridos marranos, hay que aliviarse el mondongo diariamente, lávelo, tráigalo listo y prístino para cualquier mamadita de ocasión. Decíamos entonces que la cuaresma es la época del año donde el camarón se pela y la mojarra se empaniza. Las calles se llenan de un delicioso olor a panocha fresca y los restaurantes sirven pura comida a base de camarón pelado. Y así es que vayan haciendo su menú cuaresmeño, queridos marranos. ¿Qué se les antoja? ¿Unos frijolitos de Zacualco? ¿Un consomé costecho? ¿Un camarón prieto en sartenes? ¿Unos ostiones en su centro? ¿Un cóctel de jugo de langosta? ¡Ay, dolor! Ya hasta ganas de hacer una excursión marina me están dando. ¡Láncense a la playa si pueden, queridos marranos! Porque en unos años más, las playas van a ser propiedad de los canadienses y los gringos jubilados. Así es, cabrón. O si usted vive en Guanatos, pues láncese a Chapala, donde en Chapala pueden ver unos viejonones gringos, pero unos viejonones de la tercera edad que ya también se están apropiando de todos los cabrones, güey. En fin, Chapala no tiene la culpa. Chapala, qué linda eres. No sé si quererte o dejarte. Paisaje de esa satisfacción, tal cual como lo dice Germán Valdés Tintán con esta rolongona de su autoría y que se lanzó en el año de 1963 en su disco A Reír y Gozar. Y si quieren sentirse en Chapala, denle una sacudida al charal que tienen entre las piernas y huélanse la mano, zorrájeselas en el mero hocico. Ay, Marcelito, Marceliano, cómo vengo decepcionado del turismo. ¿De cuál turismo, oye? Pues del turismo que hay por Mexicalpan de las Garnachas. ¿En México? Bueno, no precisamente en México, sino en la laguna de Chapala. Andabas por Jalisco, el mero Jalisco. Sí, señor, y vi un americano que quería comprar un anillo. Sí. ¿Hubieras visto las dificultades para hacerse entender con la indita que se lo vendía? A las inditas es que venden cosas de plata. Y él quería decirle en español que cuánto valía, pero como no sabía, empezó: "Hey, lady, how much, cuánto valo, cuánto vilo, cuánto vale el anillo, el anillo". Total, lo interrumpió la indita y le dice: "Come on, mister, speed it out, I'm in a hurry". Súbele. Chapala, qué linda eres. Chapala, cómo te quiero. No sé si dejarte o quererte, paisaje de satisfacción. Tus olas cómo se mecen, tus lirios cómo florecen. Mi amor, te abrazo al conocerte, qué linda Guadalajara. Si te vas por el camino real a Tlaquepaque, tu figura a comprar, verás que te encontrarás muñecas y mocosones. Chapala, qué linda eres. Chapala, cómo te quiero. No sé si dejarte o quererte, paisaje de satisfacción. Chapala, Chapala, qué linda Guadalajara, con sus mariachis y sus tequilas. Qué linda, linda Guadalajara. Chapala, Chapala, qué linda Guadalajara. Yo quiero irme para Chapala con sus charritos, Guadalajara. Chapala, Chapala, qué linda Guadalajara. Esas noches en Chapala, qué linda Guadalajara. Chapala, Chapala, qué linda Guadalajara. Chapala, Chapala, qué linda Guadalajara. Chingonería, queridos marranos. Se comunicó Julio Rodríguez al chat de radiomorir.com, donde les recomendamos también que descarguen la app para que puedan escuchar esta chingadera donde les dé su gana y toda la programación semanal que tiene Radio Morir. Julio Rodríguez nos dice: saludos, Ronruco Viejo Puerco, y un saludo también a la Chayo. Pues Chayo, ¿qué le quieres decir a tus fans que están pues ansiosos de escuchar tu voz a cierto pelada? Bueno, cariños, pues un beso en el chiquilín. Y sigan enjabonándose en la pantufla, queridos marranos. Síganse rasurando el tlacuache. Y recuerden, queridos pinches viejos, que si el pito se les está enchuecando machín hacia la izquierda y su verga ya parece manija de bocho, eso ya no es normal. Así es que mejor cambien de mano y jálensela con la zurda para que equilibren su centro de gravedad. Y hablando de gente puñetera, desde aquí quiero dedicar un chingas a tu madre a todos los que se dedican a organizar retiros espirituales y pascuas juveniles en Cuaresma. Vayan a la verga todos ellos, pinches chantajistas manipuladores de mierda. Solo un padre de familia descerebrado, necio, estúpido, mentecato, lerdo de mierda, se le ocurre dejar que su hijo se vaya con un cura o con seminaristas. ¡No chinguen! Como si Dios te agarrara de los huevos y te dijera: mira, cabrón, tú no puedes dejar de adorarme y no puedes olvidarme, porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. ¡Vale, verga! Tal cual como lo decía el maestro Chicoche en esta rolongona escrita por Miguel Amadeo y que apareciera en su disco Saborcito de Canela, publicado en el año de 1978, y que nos habla de la devoción, la fe, el castigo y la culpa. Así es que dele play, ingeniero, y zorrájeselas en el hocico. Sabes que Dios ya sabrá castigarte si rompes tus promesas de amor. No puedes olvidarme, porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. Juraste ante un altar en confesión que jamás me olvidarías, y hoy pretendes romper el juramento dejándome sin ti. Ay, no puedes olvidarme, porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. Jamás me olvidarías, y hoy pretendes romper el juramento dejándome sin ti. Ay, no puedes olvidarme, porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. Y ha llegado el momento que todos esperábamos, el momento de la rolongona de la Chayo. ¿Qué les vas a zorrajar hoy a los marranos, Chayo? Don viejo puerco, hoy les vamos a zorrajar la rolongona de mi cucu, que es de la Sonora Dinamita, que era básicamente una agrupación mexicana y colombiana de música tropical y cumbia. Y y qué lindo es tu cucu. Fíjese que yo creí que era un éxito original de la Sonora Dinamita, pero no, es de Rocky Signe, que es un cantante afroamericano originario de Luisiana, y pues le valió un premio Grammy. Pero vamos a escuchar precisamente esa rolongona. Primero la versión original Y ese va a ser un solo trocito de la rolongona, ¿verdad? Pero finalmente vamos a escuchar a la Sonora Dinamita, pues infaltable en todas las piezas de las fiestas y celebraciones, ya sabe, don viejo puerco. Gracias, Chayo, por ese pinche beso en el chiquilín. Y sí, pues hay que decir que la rola original, como bien dice la Chayo, es de Sidney Seaman, que también la grabó John Fogerty, el vocalista de los Creedence, que también fue un vergasazo musical. Pero, ¿a dónde fuera creer uno que se fue el cucu? Así es, pero a mí me gusta mucho la versión de la Sonora Dinamita, porque tiene un tumbadito perverso que hacía mover el culo hasta a las tías más puritanas. Así es que pues le vamos a dar play, ingeniero, y los zorrajamos en putiza. Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, más, más, más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocadita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu. Yeah. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. Mi cucu. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. Si quieres puedes mirar lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar te daré una cachetada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Prometer, mirar. Qué lindo tu cucu, sabroso tu cucu. Qué lindo tu cucu, me arrebato por tu cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. En Tepito y en el Peñón de los Baños, con el cucu de la Sonora Dinamita. Qué lindo es tu cucu. Qué lindo es tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, si te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, más, más, más, más. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Cálmate, cálmate, que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra. Cucu, muy cucu. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me salta el corazón. Y te quiero más y más y más y más y más y más. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar. Anda y no seas malita, si quiero una tocadita. ¡Ah, hijo de su puta madre! Y hemos regresado prácticamente para despedirnos, queridos marranos. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan en vivo y a, también a quienes escuchan el podcast. Agradecemos también a la Chayo, al ingeniero José Luis y a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del Wi-Fi y el ciberespacio. Y como es costumbre, nos vamos a despedir con una complacencia. En la semana nos escribió Daniel desde Coahuila para decirnos: señorón don viejo puerco, dos puntos, qué programa tan chingón nos regaló la semana pasada, punto y seguido. Agradezco la complacencia musical para este sábado. ¿Por qué no nos deja caer la novia del pajarillo? Precisamente con los pajaritos de Tacupa. Ojalá esté chingándose un pisto en pleno programa, punto y seguido. Un saludo, pinche viejo puerco, y posdata, pinche programa va madurando chingón. Enhorabuena, ya se le están notando sus chichillas. Gracias, Daniel, claro que sí. La novia del pajarillo que nos pides es una ranchera interpretada al mero estilo Tierra Caliente por los pajaritos de Tacupa. La novia del pajarillo tiene versiones varias, queridos marranos. Es una canción ranchera que ha sido grabada desde hace más de 50 años. El Palomo y el Gorrión la cantaban y la publicaron en 1970. También la tocaban los Impostores de Nuevo León y hay una versión ochentera con los Campesinos de Texas de Chaval Cavazos. Así que con esto nos despedimos y recuerden chuparla bien duro, chuparla machín, chuparla siempre. Chiquilín a todos. A todos, hijos de su puta madre, guajolotes, vacas, morros, morras. Un beso en el chiquilín. Y como lo traigan rasurado o sin rasurar, ¿verdad, Chayo? Pues mejor rasurado. Y pues denle play, ingeniero, zorrájeselas en el mero hocico. radiomorir.com.